podré encontrar. Si te alejas de mí, yo no sé lo que pasará. Si te alejas de mí, yo no sé lo que voy a hacer. Si te alejas de mí, viviré encadenado en la cárcel de tu vida. Si te alejas de mí, tu recuerdo me seguirá. Si te alejas de aquí, tú por ti vivirás matando todo en mí, todo en mí, todo en mí. No te vayas de mí, no me causes este dolor. No te vayas de mí, no destroces mi corazón. Tú eres aquel amor que yo nunca podré encontrar. Si te alejas de mí, yo no sé lo que pasará. Si te alejas de mí, yo no sé lo que voy a hacer. Si te alejas de mí, viviré encadenado en la cárcel de tu olvido. Si te alejas de mí, tu recuerdo me seguirá. Si te alejas de aquí, tu partida matando todo en mí, todo en mí. Todo en mí, todo en mí. Si te alejas de mí, yo no sé lo que voy a hacer.